Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, empezamos un poquito más tarde el programa porque estaba viendo si lo podía hacer o no lo podía hacer. Y escuchan mi voz, escucha un poco más bajito. Me duele un poco la muela del juicio, creo. Y pues no puedo abrir mucho la boca, entonces por eso empecé ahorita ya más tarde a ver si podía hablar. Yo creo que ya viéndolo ahorita no puedo hablar mucho, entonces vamos a hacer el programa un poquito más ligero. Espero me comprendan. Y nada más también pues les quería informar que hoy tendremos el programa y el día de mañana y ya el resto de la semana no habrá programas. El jueves es día de Thanksgiving, pero el jueves y el viernes pues no se trabajan. Pero el día miércoles también yo tengo una cita temprano, entonces no voy a poder hacer el programa. Entonces nada más es el día de hoy, el día de mañana, y por eso pues quería hacer el programa, aunque no puedo hablar mucho el día de hoy, ¿ok? Entonces, pues nos vamos a ir ahorita con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Habrá precipitaciones de nieve durante el día, según aquí lo que nos dice el pronóstico. En estos momentos tenemos un viento que corre 6 millas por hora, una humedad de un 78% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 24, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia y nieve, una probabilidad de un 39%. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves, 23 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 28, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones por la noche, de 8 a 10 de la noche, el día de Thanksgiving. Y para el día viernes 24 de noviembre, va a estar haciendo mucho frío, al igual que el día de hoy, pero aún más el día viernes. Se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 19, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 27%. y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Pues sí va a estar frío todos estos días. La próxima semana pues ya se va a ver un poquito más el solecito, pero igual va a estar frío. Entonces ya ahora sí se dejó venir el frío con un poquito de nieve o agua nieve, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De dolor. Y tú te vas.

Oh,

En este día es esencial elaborar un plan para que tu relación amorosa sea resistente a los desafíos de la vida. Ambos deben de contribuir para mantenerse al día con las circunstancias y enriquecer la relación. El amor también puede ser una oportunidad para crecer juntos en aspectos productivos, fortaleciendo así la relación. Y es crucial resolver cualquier desacuerdo con tu colega, ya que los conflictos pueden afectar negativamente la armonía en el trabajo y los negocios, lo que podría repercutir en tus ingresos. Para cuidar tu salud y reducir el estrés, es beneficioso desconectarte del internet y evitar la obsesión con los síntomas. Mantén la calma, tu salud está en buen estado. Tauro, lidiar con la familia de tus seres queridos puede ser complicado, pero es esencial mantener una distancia amable y cálida para mantener la paz en el hogar. En cuanto a la decisión de alquilar o comprar una vivienda, alquilar ahora puede ser más sensato para ahorrar dinero y enfrentar los gastos iniciales de una hipoteca en futuro. En las festividades, presta mucha atención a tu dieta para evitar problemas estomacales. Para el signo de Géminis, es importante no criticar ni mostrar agresividad hacia las amistades de tu pareja. Esas conexiones son valiosas para su vida y necesitan tu apoyo. Tus palabras deben respaldarse con acciones para formar parte de la sociedad a la que aspiras. Aprovecha esta etapa para poner en orden tus asuntos y aumentar tu prestigio. No debes tolerar el maltrato, ya que afecta a tu autoestima y tu salud. Evita a quienes no te valoran y te tratan de manera perjudicial. Para el signo de Cáncer, hoy evita los chismes y mantén una comunicación clara con tu pareja. Algunas personas pueden envidiar su relación, pero su unión es fuerte y auténtica, lo que los protege de los rumores. No tengas miedo de tener éxito, sal de tu zona de confort para aprovechar nuevas oportunidades y satisfacer tus ambiciones. No postergues más el cuidado de tu salud y la actividad física. El momento de empezar es ahora, así que no busques excusas. Dedica tu esfuerzo a cuidar tu cuerpo, tu mayor tesoro. Para el signo de Leo, los sueños en pareja deben ser compartidos. Hoy es el momento adecuado para hablar sobre sus metas y proyectos juntos. Trabajar en un proyecto conjunto fortalecerá su relación y su amor. Deja atrás las experiencias pasadas y concéntrate en el presente. No te preocupes por fracasos anteriores. Un nuevo comienzo está cerca. Estás en tu mejor momento y las sorpresas están a la vuelta de la esquina. Aprovecha este día para ser optimista, enfrentar los desafíos con alegría y renovar tu compromiso con la vida. Virgo, afronta los problemas con valentía y permite que tu pareja comparta tus responsabilidades. Deja que te ayude a resolver los desafíos, ya que trabajar juntos es parte de una solución. No te asocies con personas que intentan dominarte, sigue tu camino en solitario hasta encontrar un complemento adecuado. Considera emprender un viaje interior para explorar los secretos de tu corazón, que tu corazón guarda. Este viaje te hará más libre al descubrir lo que ocultas en lo más profundo de ti mismo. Para el signo de Libra, hoy es perfecto para reunirte con amigos que han quedado en segundo plano debido a la naturaleza de tus relaciones. Organicen una fiesta o cena y reúnan a quienes deseen. Llenen la casa de risas y alegría, fortaleciendo los lazos de amistad. Trabaja en tus habilidades comunicativas para expresarte con más confianza. Explora la programación neurolingüística para darle poder a tus palabras y mejorar tu autoestima. Si experimentas fatiga crónica, presta atención a tu alimentación y evita el azúcar y otros estimulantes temporales que puedan afectar tu salud. Escorpio, la meta principal en una relación debe ser el bienestar de tu pareja. El amor significa darlo todo por la persona a tu lado. Reafirma este compromiso en tu relación. En cuestiones financieras, espera condiciones del mercado más favorables antes de hacer apuestas arriesgadas. La perseverancia es más valiosa en este momento que la audacia. Recarga tus energías hoy para enfrentar futuros desafíos y asegúrate que tus flujos de energía estén alineados. Coloca un cristal de cuarzo rosado en el cabecero de tu cama y guarda tus zapatos apuntando hacia la puerta. Sagitario, permite que tu pareja se dé cuenta por sí misma de ciertas cuestiones en lugar de imponérselas. A veces el amor implica permitir que nuestros seres queridos cometan errores y aprendan por sí mismos. No te preocupes por las opiniones de tus rivales, sigue tu intuición y confía en ti mismo. La clave del éxito reside en tu interior. El estrés no debe dirigir tus acciones ni decisiones. Libérate del estrés y mantén tu enfoque en el presente y en lo real, en lugar de preocuparte por escenarios hipotéticos. Capricornio, para eliminar las energías negativas que han invadido tu hogar, considera encender una vela negra y otra blanca, permitiendo que se consuman juntas en el centro espiritual de tu casa. Hacerlo durante una noche de luna llena puede ser más efectivo. Ante una pérdida tienes dos opciones, recortar gastos drásticamente o, según la recomendación astral, reunir fuerzas entre todos los involucrados para cubrir la pérdida sin afectar a nadie. El estado ideal para cualquier persona es mantener la esperanza. Deja de vivir día a día y anhela algo más. Cultiva la ambición y la insatisfacción y mantén al menos un sueño para impulsarte. Acuario, en el amor espera lo mismo que das, ni más ni menos. La reciprocidad es esencial para que una relación funcione. Asegúrate de estar alineado en esa área. Si has enfrentado desafíos recientes y recibido críticas injustas, es hora de dejar atrás la negatividad y aprovechar el nuevo día para corregir errores y restaurar tu prestigio. Hoy es un buen día para romper la rutina y abrazar la espontaneidad que amas. No dejes que la tibieza dicte tu día y busca la sorpresa en cada momento. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Reconoce tus limitaciones y trabaja en pareja para complementarse. Aprovecha los talentos únicos de cada uno para fortalecer la relación. Revisa tus gastos, ya que a menudo son las pequeñas fugas financieras las que afectan tu presupuesto. Controla tus caprichos y gastos innecesarios. Para preservar tu juventud, enfócate en una alimentación saludable, mantente hidratado y evita los excesos en el trabajo y la fiesta. Estos hábitos pueden hacerte lucir más joven y saludable. De la mañana con 43 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Be the change

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo se trata de Hunger Games, que acapara la taquilla en su estreno. The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, encabezó los cines acá en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana de estreno, con 44 millones de dólares en ventas de taquilla. ¡Wow! Según estimaciones de los estudios del domingo. Fue un fin de semana ajetreado en los cines previos al Día de Acción de Gracias y había mucho para elegir. El público tuvo The Marvels, que cayó en picada un 78% en su segundo fin de semana, así como los estrenos a nivel nacional de la cinta familiar Trolls World Tour, de la comedia de fútbol de Taika Waititi, Next Call Wins, y la película de terror Thanksgiving. The Ballad of Songbirds and Snakes es un interesante caso de un estudio para una franquicia que estuvo inactiva por 8 años. Sus 44 millones de dólares en 3.776 salas marcan un mínimo para la serie de Hunger Games. Las cuatro películas esterilizadas por Jennifer Lawrence superaron los 100 millones de dólares en sus primeros fines de semana. El punto más alto fue la primera, con 158 millones en el 2013. El punto más bajo fue el último, con 102,7 millones en el 2015. Pero es una historia más matizada para Lionsgate, que opera de manera distinta a los estudios tradicionales al otorgar licencias de sus títulos a distribuidores internacionales, lo que ayuda a cubrir una parte significativa del presupuesto de la película. Y bueno, disculpen aquí a mi perrita, que otra vez está viendo pájaros donde no hay y les empieza a ladrar. Pero bueno, ustedes que van a ver esta película, la verdad a mí The Hunger Games no es de mi agrado, puesto que se me hace un poco mucho exagerada, y las cosas que hacen pues de competir por la vida de humanos, creo que no se me hace, para mi gusto, atractivo de ver. Pero sí sé que mucha gente lo ve, se les hace padre, pero pues en lo personal yo no. Y bueno, en otra información, no sé si ustedes habían escuchado hace un par de días que despidieron al que fue casi creador del OpenAI o del ChatGPT. Entonces, pues 505 empleados de OpenAI dicen que están amenazando con renunciar y piden que se disuelva la junta directiva tras el despido de Sam Altman. Entonces, este joven pues se consideró hace unos años, bueno, desde chico, que es un niño prodigio. Entonces, o sea, muy inteligente, ¿no? Cientos de empleados de OpenAI exigen pues la renuncia de la junta directiva a la compañía creadora de ChatGPT. Dicen que amenazan con renunciar ellos mismos después de un fin de semana tumultuoso que comenzó con la destitución sorpresiva del CEO Sam Altman y terminó con la contratación de Altman por parte de Microsoft. En una carta obtenida por CNN, los más de 500 empleados acusaron a la junta de OpenAI de manejar mal el despido de Altman. Sus acciones han dejado claro que es incapaz de supervisar OpenAI, escribieron los empleados. No podemos trabajar para o con personas que carecen de competencia, juicio y cuidado de nuestra misión y de nuestros empleados. Los empleados también advirtieron que seguirían inminentemente a Altman a Microsoft a menos que la junta directiva dimitiera y reintegrara a Altman y a Greg Brockman, que es el expresidente de OpenAI, que también fue destituido por la junta directiva el día viernes. Entre los firmantes se encuentra Mira Murati, quien había sido nombrada el viernes por la junta como sucesora interina de Altman, así como Ilya Zuckerberg, es Zuckerberg, científico en jefe de OpenAI, quien, según reportes, habría desempeñado un papel importante en el despido de Altman. El ascenso de Murati ha sido reemplazado por el nombramiento de Emmett Shear como CEO interino. Shear, de 40 años, es el cofundador de Twitch, empresa de transmisiones en vivo. Y este lunes, después de que se dio a conocer la noticia de la carta, Zuckerberg publicó en X una disculpa reconociendo su contribución a la crisis de liderazgo que parecía girar en torno a las tensiones entre Altman y la junta directiva sobre el ritmo y el alcance del desarrollo de la inteligencia artificial. Dijo, lamento profundamente mi participación en las acciones de la junta, nunca tuve la intención de dañar a OpenAI, me encanta todo lo que hemos construido juntos y haré todo lo que pueda para mantener unida la empresa. La carta destaca las divisiones internas de OpenAI que salieron a la luz pública después del despido de Altman y plantea más dudas sobre el destino de los tres miembros de la junta directiva de OpenAI que no son empleados. Y esa lista incluye al director ejecutivo de Quora, Adam D'Angelo, a la emprendedora tecnológica Tasha McCauley y a Helen Turner, que es directora de estrategia y becas de investigación fundamental del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. Mientras buscaban gestionar las consecuencias del despido de Altman, según la carta, los miembros de la junta informaron que al equipo de liderazgo que deberían permitir que la empresa fuera destruida sería coherente con la misión, entre comillas, pusieron, de OpenAI, que es garantizar que las herramientas que otorga la inteligencia artificial general beneficien a toda la humanidad. Y la reprimenda de algunos empleados más importantes de OpenAI también subrayan los seguidores leales de Altman y la oportunidad de Microsoft de beneficiarse de la situación. Microsoft nos ha asegurado que hay puestos para todos los empleados de OpenAI, añade la carta. ¡Wow! Pues, ¿qué habrá detrás de todo esto, no? ¿Quién tendrá la razón? ¿Fue injustificado? Según esto, él no estaba tomando buenas decisiones. Pero entonces, ¿por qué 505 empleados lo respaldan? Está medio raro, ¿verdad? Pero bueno, ahí pronto sabremos después. Y miren, ahorita estaba viendo una nota que está interesante porque es un Volkswagen Beetle, un bochito, que ahora lleva un motor Tesla en su interior, o sea, eléctrico. Tú lo ves ahí como un bochito, un Beetle viejito, y que lo convirtieron pues en eléctrico con una batería Tesla, y es posible que es una de las conversiones eléctricas pues más bonitas que se han visto, de cómo combinar la perfección, nostalgia y modernidad. Y bueno, pues hay varias formas de hacerlo, pero una de ellas es agarrar pues ese icónico automóvil de hace 60 años y añadirle el moderno tren motriz de Tesla. en la edición neoyorquina de Electrify Expo 2023 en el extenso recinto de Nassau Coliseum de Long Island. Había multitudes haciendo cola para probar los nuevos vehículos eléctricos de última generación con una evidente sensación y entusiasmo. Pero en el extremo opuesto del recinto, las vibraciones eran parte de la película de ciencia ficción y en parte de la película Herbie a toda marcha, gracias a un Volkswagen Beetle transformado en eléctrico, que pues acaparaba todas las miradas en medio de múltiples Teslas personalizados. Está padre, ¿no? A mí me gustaría tener uno de esos. La verdad es que a mí, cuando tomé las clases de manejo, fue en un bochito, o sea, en un Volkswagen, en un Beetle de los viejitos. Y dije, wow, pues yo quiero uno de estos. Yo no quiero uno nuevo, yo no quiero uno grande, yo no quiero camioneta, yo quiero uno de estos. Porque era fácil de manejar para mí, ¿no? Y de hecho, este Volkswagen Beetle es de 1962. Uy, yo sí lo compraría. ¿Y cuánto sería el precio, no? Obviamente, me imagino si ya... Ya saben cuánto cuestan los carros Teslas, ¿no? Pero dice que aquí estoy checando en toda la nota más o menos cuánto saldría. Dice, normalmente se tarda entre 3 y 4 meses en restaurar los viejos Volkswagen refrigerados por aire y pueden costar entre $50,000 y $58,000. ¡Wow! Incluyendo el motor de 120 CV, el paquete de baterías de 30 kilowatts por hora y los nuevos frenos de disco en las cuatro ruedas y algunos refuerzos añadidos. ¿Cómo la ven? Entonces lo que realmente cuesta es el motor, ¿verdad? Cuando tú ves un Tesla, todo el cascarón, toda la fachada, no es lo caro, es el motor, porque eso es lo que cuesta, ¿no? Pero bueno, impresionante, ¿no? Pero con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Son odiosas las comparaciones, pero tengo mis razones para saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no, no, no, que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la virgencita del amor. Pero yo me convencí que matar esta sola. Empezando por tu amor, empeñaste el alma por quererte y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme, no, no, no. Es que ahora sí que sabe amarme. Fanfarrón. Tantas promesas a los santos que como saben fueron tantos, pero ninguno me cumplió. Por eso yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti. Por eso yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, yo

pues todavía hay calabazas, ¿no? Sobre todas las calabazas naranjas, color naranjada. Y la calabaza es más que un elemento típico de la decoración de Halloween. En tan solo una taza cocida te puedes encontrar 2 gramos de proteína, 3 gramos de fibra y 12 de carbohidratos, 0.2 de grasa, vitaminas, minerales y apenas 49 calorías. Además que el 94% de su composición es agua, y este cóctel de propiedades nutritivas te permite que al consumirla obtengas ciertos beneficios. Primero, te va a ayudar a nutrir tu piel. Su color vibrante nos indica que las calabazas es una gran fuente de betacaroteno, un poderoso antioxidante que al consumirlo tu cuerpo lo convierte en vitamina A, y también contiene vitamina C y E, que aportan beneficios a la salud de la piel. La combinación de estos nutrientes ofrece protección contra el daño solar y previene la resequedad. También te previene el síndrome metabólico. A la combinación de diabetes, obesidad y presión arterial alta se le conoce como síndrome metabólico, y eso aumenta el riesgo de ciertos problemas como enfermedad coronaria y los accidentes cerebrovasculares. Y según la evidencia científica, las dietas que son altas en betacaroteno, del que la calabaza es rico, proporcionan protección contra el desarrollo de este síndrome. También nos ayuda a proteger nuestra visión. Tiene varios compuestos esenciales para la salud de nuestros ojos, como el betacaroteno, la luteína, la zeaxantina y la vitamina A y C. Y gracias a la acción antioxidante de estos, se cree que puede prevenir o que puede retrasar la progresión de enfermedades como la degeneración macular, ya sea por la edad o por cataratas. También te ayuda a fortalecer las defensas. Cada porción de calabaza que sumes a tu dieta significa un sistema inmunitario más fuerte y un menor riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas, por lo mismo que contiene caroteno, vitamina C, que eso va a ayudar a estimular la producción de los glóbulos blancos. También ayuda a prevenir el cáncer. La dieta cumple un rol muy importante en el caso de la calabaza. Diferentes estudios encontraron que algunos de sus compuestos, como la vitamina A y la vitamina C o los carotenoides, son claves contra el desarrollo tumoral gracias a sus propiedades antioxidantes. Y sus semillas también pueden ser saludables. Son conocidas como pepitas, las semillas de calabaza, y tienen gran cantidad de magnesio que parece mejorar el estado de ánimo y de sueño, manganeso que estimula la producción de colágeno y también ayuda a la salud ósea, hierro que oxigena las células y zinc que beneficia el sistema inmunitario, la piel y la visión. Además, con una sola porción puedes obtener entre el 14 y el 42% del consumo diario de estos nutrientes. Entonces, pues ahí están las semillas de calabaza, que también son ricas en curcubitina, que es un aminoácido que tiene un efecto antihelmíntico, o sea, que ayuda a estimular la secreción gástrica y también neutraliza esos parásitos que andan en nuestro sistema digestivo, ¿no? O también la lombriz intestinal y la solitaria, o sea, que ayuda para combatirlos. Y este efecto pues facilita su desprendimiento de la pared del intestino y su expulsión por vía fecal. ¡Wow! Eso sí no me lo sabía, ¿eh? ¡Qué impresionante! Su flor tiene propiedades. La flor de la calabaza posee vitaminas A y C, ácido fólico, potasio, calcio y fósforo. Y además tiene muy pocas calorías y grasa, y contiene mucha agua en sus partes comestibles, lo que lo convierte también en un alimento ideal para las dietas y controlar el peso. Entonces, ¿cómo los puedes consumir? Lo puedes comer al horno, al vapor, te va a aportar todos los nutrientes y quedará muy bien como acompañante en tus platillos. Y en puré se puede usar como sustituto de la mantequilla o del aceite. Sin embargo, pues los especialistas recomiendan evitar comerla frita o empanizada, y también debes de almacenarla correctamente en un lugar fresco y oscuro. Entonces ahí está, súper magníficos, ¿no?, los beneficios de la calabaza.

10 de la mañana con 25 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 4 y vamos a hablar del apartado número 1 del libro Un Curso de Milagros. El apartado 4 nos va a hablar sobre las ilusiones del ego y el apartado número 1 se titula La enseñanza y el aprendizaje correctos. Para las personas que tienen el libro Un Curso de Milagros, antes del primer apartado viene una introducción, así que los invito a que ustedes lo lean, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a dar inicio, Encuentros Existenciales. La enseñanza y el aprendizaje correctos. Les voy a leer el primer párrafo. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y la refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje. Y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Y bueno, ahorita con lo que les acabo de leer, este apartado está un poco extenso, así que nuevamente, si ustedes tienen el libro, los invito a que lo lean completo, pero es muy concreto, ¿no? Cualquier frase que ustedes lean está muy comprensible. Entonces, nos dice al principio que un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Entonces, prácticamente nosotros estamos aprendiendo, ¿no? A través también del libro Un Curso de Milagros, y hay ciertas lecciones, hay ciertas frases, hay ciertas cosas que realmente pues nos despierta. Pero si no las ponemos en práctica, pues se van a quedar ahí también en el olvido, se van a quedar empolvadas. Entonces, por eso también nos dice que tanto el maestro como el alumno están a la par. Y eso ya nos lo ha dicho muchas veces, ¿no? En otros apartados también, para los que ya lo hemos leído completo, o los que ya han escuchado ustedes también conmigo el libro Un Curso de Milagros completo, pues nos daremos cuenta que estamos en el mismo nivel todos, ¿no? Y siempre lo decimos también, vamos a la par. Estamos en el mismo nivel de aprendizaje y pues un maestro nos dice que debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición, que debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. A veces nosotros enseñamos, lo que nosotros aprendemos, o queremos dar a conocer lo que a nosotros nos está ayudando, o nos está haciendo sentir mejor, o nos hace sentir tranquilos, y dices, voy a compartirlo, ¿no? Entonces, a veces sí tomamos esa iniciativa, o se da la oportunidad, y lo hacemos. Hay otras ocasiones en que también tenemos cosas que no nos agradan mucho y también las compartimos. Entonces ahí estamos enseñando con un falso maestro. Y tenemos que tener en claro esto, que podemos hablar a través de nuestro falso ser o podemos hablar a través de el ser de Dios. Ambos están en oposición, o sea, no pueden coexistir ni uno ni el otro. Pero el ego puede aprender, pero a través de la locura. Y a veces nosotros pensamos que un poquito de ego es bueno en nuestras vidas. Y el ego nunca va a ser algo que nos llene de paz. Es al contrario, va a haber siempre el temor de perder algo, ¿no? Inclusive cuando alguien dice, no, es que a mí el dinero me genera mucha paz. Pero siempre vas a tener en tu mente que puedes perder el dinero, ¿no? Entonces va a venir el miedo de perder. Entonces, ¿realmente el ego viene de la paz? O sea, ¿realmente te causa paz? Pues no. Entonces muchas veces tergiversamos esas ideas pensando que sí estamos, ¿no?, por el camino correcto, cuando realmente estamos desviándonos del camino. Tanto el maestro como el alumno están en el mismo nivel, nos dice. Ambos se encuentran en el mismo nivel. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Ese es el verdadero y único objetivo del maestro. Pero pues al ego no se le va a convencer eso, porque el ego te va a decir que siempre tienes que depender de él. El ego usa sus propios medios, el ego trata de explorar, o sea, todas las situaciones que vivimos para vanagloriarse, como nos dice el libro, a fin de superar sus propias dudas. Y siempre va a seguir con dudas. O sea, cuando nosotros tenemos una duda, una pregunta, algo que nos diga, ay, ¿cómo va a pasar esto? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué se está dando esto? O sea, todas estas dudas, a pesar de que uno no los ve, vienen del ego. Trata de explorar todas las situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros inventamos al ego. Y no podemos tener confianza en él porque está en nuestra mente. Y cuando nosotros estamos en nuestra mente recta, nos podemos dar cuenta de que el ego no es real. No vamos a dejar que el ego guíe nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos miedo, tenemos que darnos cuenta que entonces ese miedo viene por el maestro ego. Porque Dios no es el autor del miedo. El ego construye un hogar inhóspito porque no puede construir de otra manera. ¿Tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Porque no nos sentimos seguros. Porque nos sentimos desprotegidos. Porque sentimos que las cosas no se están dando como nosotros queremos o como creemos que se deberían de dar. Desde nuestro ego no podemos hacer nada para salvarnos o para salvar a otros. Pero desde nuestro espíritu podemos hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarnos a nosotros mismos, para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Entonces, hoy vamos a tratar de descubrir, ¿no?, si estamos realmente escuchando al ego, porque si tenemos miedo, ahí vamos a descubrir que estamos siguiendo a un falso maestro, a un falso ser que nosotros creamos. Al final de este apartado, el libro nos dice que recordemos lo siguiente: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he venido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Entonces nos dice que el espíritu no tiene ninguna necesidad de que tú, ni yo lo protejamos. Necesita maestros dedicados que compartan su objetivo para sanar la mente. Y la manera en cómo lo vamos a hacer es recordando lo siguiente: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he venido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Disculpen que no puedo hablar mucho. Lo dije en el programa. Mi muela del juicio. Ya estoy tomando juicio. Me está lastimando. Entonces no puedo abrir mucho la boca. Vamos a irnos con la lección 22. Y nos dice: lo que veo es una forma de venganza. Lo que veo es una forma de venganza. La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera percibe su propio ataque como un acto en defensa propia. Y esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podía gozar en tales condiciones? De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir, lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo que temes existe. Mira hoy al mundo que te rodea por lo menos 5 veces, durante no menos de 1 minuto cada vez. A medida que tus ojos pasen lentamente de un objeto a otro, de un cuerpo a otro y para tus adentros, veo únicamente lo perecedero. No veo nada que vaya a perdurar. Perdón. Lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Y al final de cada sesión de práctica vamos a preguntarnos: ¿es este el mundo que realmente quiero ver? Y la respuesta es obvia. Y bueno, aquí hay un error, porque esta ya la hablamos el día viernes. Hoy nos toca la lección 23. La lección 23 nos dice: ¿puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque?

y el miércoles yo tengo un compromiso, entonces por la mañana, entonces no podré hacer el programa, entonces nada más estamos hoy y el día de mañana si Dios quiere, ¿ok? Y también pues los invito a que escuchen la repetición a las 12 del mediodía, la grabación estará disponible mañana a las 6 de la mañana y pues me despido. Su amiga y servidora Janet Flores estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.